Qué amable, qué linda. Salud. Salud, salud. Salud. Ay, qué preciosa, qué linda. Cuéntame dónde aprendiste el español entonces. En la escuela soy aquí de Los Ángeles. Ajá. Entonces en escuela. Y también uno de mis mejores amigos es de DF, México. Sí, Ciudad de México. Entonces, las últimas. Casi 8 años. Ajá. Casi nunca hablamos inglés. Casi, bueno. ¿Hablas con ellos, o sea, practicas con ellos el español todo el tiempo? Trato de hacer eso, pero es difícil porque tenemos trabajo y él es abogado, así que hay muchas cosas, muchos temas que no podemos hablar en español porque no entiendo esas cosas. Me tienes sorprendida. Estoy... Jamás me imaginé que hablaras español. Bueno. Habla. No. My team didn't know, es muy chistoso. Nadie sabía. No, porque no quiero decir, oh, bueno. Te voy a quitar un poquito. Oh, está bien. Mi nombre es Cody y quiero hablar contigo en español. No sé, no. Pues ya agarré, gracias. Okay. Ya agarré azúcar. Pues para mí, si no te importa, seguimos platicando en español. Bueno, y si algo que no entiendo, importa, podemos cambiar. Por supuesto. Okay. Cuéntame sobre tu experiencia en esta película. Yo estaba como afuera de la mayoría de... la cosa es más interesante. Ajá. Porque mi Steven no me permitió entrar en el lugar donde estaban grabando los bailes antes de que tuve que grabar yo. Entonces no pude verlo. ¿No pudiste ver los bailes? No. Pero hay una escena en la que tú ves a... Sí, hay una escena, pero no pudo verlo solo un día. Solamente un día. Sí, sí. No, un día no es suficiente para... No, yo sé. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Tenerlos ahí, ¿no? Yo ¿no? sé. Ahora, ¿cómo te sentiste de ser la única mujer protagonista en la película? Porque todos, pues... Yo sé. Me divertí. Todos son de muy buenas ondas. Y... qué linda, muy buena onda. Yeah, todos bien, son muy bien, bien del DF. Entonces, y yo no tengo hermanos, pero estoy cómoda con chicos. Entonces, ajá, me divertí. Se nota que te divertiste. Y hablando de hermanos, sí, me gusta mucho el papel que haces, muy preocupada por tu hermano menor. Sí, sí. ¿Cómo te preparaste para ello? Yo tengo una hermanita. Ajá. Entonces sentí que estaba, sentí, pude sentir esto, puedes seguir en inglés. I don't even quieras. Know the word in English. Fear. Ajá, sí, como temor por el... Sí, ajá, exacto, pero también decidimos que Brooke... Ha pasado unos años así, como causando uh-huh. trouble. Uh-huh. Entonces yo, Brooke, sabía lo que iba a pasar con él. Estaba preocupada por sí. él. Pero me encanta porque haces un papel muy maternal, como si fueras la mamá de él. Sí, porque Alex y yo decidimos que nuestros, que Brooke y Adam no tenía... contacto con sus padres. Así que Brooke, tú eres como la mamá. Exacto. Qué exacto. linda. Sí, exacto. Ahora, algo divertido que haya pasado, más divertido que lo que vimos, porque sí. dices que casi no viste, pero bueno, algo divertido que puedas compartir con nosotros que haya sucedido durante la filmación. Bueno, estábamos en Florida. Uh-huh. Había unas veces que no tuvimos que trabajar, entonces fuimos en la playa y estábamos jugando voleibol todos juntos. ¡Qué lindo! Muy divertido, muy divertido. O sea que tú y ves... empezó de llover, fue como una película. ¿Una película de todos de esos chicos casi desnudos, como que estábamos en la playa jugando voleibol increíble. ¡Wow! Increíble. Yeah. Nunca te vas a olvidar de este no. tiempo. No. Definitivamente que no. es una película que no te lo puedes perder. Ahora, cuéntame sobre la experiencia de trabajar con este director, sí. gran director, Soderbergh, y por otra parte también el reparto y tener de pareja sentimental al guapísimo de Channing. De Channing. Fue un honor, claro. Primero, un honor. Y, pero también Steven, Channing y yo trabajamos en una manera similar. Uh-huh. Así que cuando entramos en una escena, estábamos más fijada en la cuenta que uh-huh. estamos tratando de contar, más las palabras. Uh-huh. Menos las palabras, perdóname. Menos. Uh-huh. Sí. Y Steven trabaja en una manera que funciona muy, muy, bueno, like works well con, sí, este, sí. con uh-huh. esta manera de trabajar. Coriel está más preocupado con la cámara y porque es un cinematographer, claro, primero. Claro. Entonces, él está haciendo su trabajo y nosotros nuestro. Entonces, pude concentrar en lo que yo estaba tratando de hacer y Steven, la mayoría del tiempo, estaba just living us alone. Ajá. Pero hiciste un trabajo extraordinario, me encantó. Gracias. La verdad, me gustó muchísimo. No sé si quisieras agregar algo más. Para el público, bueno, yo creo que es una película que en general, pero obviamente que va más estamos, dirigida al público. Estamos hablando de strippers. Estamos hablando de strippers. Estamos hablando de strippers, exacto. Yeah, o sea que, yeah. Para las mujeres, ¿qué les puedes decir? Porque es universal. Sí. Digo, el gusto sí. Por los strippers es no es algo que, aquí en Estados Unidos o en México. No. En todos lados. Sí, bueno, son muy sexy estos chicos. Son muy sexy. Y que divierten, no sé más, que porque es, sí, hay temas más, más serias. Sí, porque sí se maneja algo de drama en la película, sí. Y como te deja un cierto como aprendizaje sobre sí. la vida. Pero, y Channing, si hablo con Channing, iba a decir que we just scratched the surface con uh-huh. todos esos temas porque es uh-huh. Es una parte de la vida muy oscura la mayoría del tiempo muy uh-huh. Cosas muy violent and sí. like dangerous sí, peligrosas a diferencia de cómo se ve sí exacto pero no quisiéramos hacer esta película porque solo vas a entrar y verlo y okay ya entiendo, me voy. Pero no, había que ser divertido. Ya, yeah, sí, pero eso es muy divertido. Entonces tenemos esta versión y we just want to entertain people. Claro que sí. Yeah. Muchísimas gracias. Salud. De nada, para despedirnos. Mil gracias.